11 y 20 minutos, esta sintonía ya saben que marca cada miércoles el arranque de nuestra Escuela de Salud, un espacio dentro del ámbito sanitario que les ofrecemos gracias a la colaboración semanal del doctor Antonio Rodríguez Carrión y bueno, pues dentro de lo que en realidad también es el proyecto desde hace años de lo que es especialista ya. Hoy además les comento dentro de lo que es bueno, pues esa serie de programas que ya les comentamos la pasada semana. Vamos a continuar con representantes de los cuerpos de seguridad de nuestra población para informarles, para bueno, pues llevarles todos los datos sobre cómo actúan, ¿no?, esos cuerpos de seguridad dentro del ámbito sanitario también. Ese tipo de actuaciones. La pasada semana ya saben que hablábamos con el responsable de los bomberos de nuestra localidad. Mientras que hoy vamos a hablar con el jefe de la policía local, José Benítez Salguero. Así que ambos ya están aquí con nosotros. Antonio Rodríguez Carrión, José Benítez Salguero, ambos bienvenidos. Muy buenos días. Gracias, buenos días. Hola, buenos días y darle las gracias, por supuesto, como ha dicho Juan Carlos, a don José Benítez Salguero, jefe de la policía local. Pero que a partir de ahora le llamaremos Pepe, porque nos ha dicho que aquí en Ubrí, que estamos todos conocidos y amigos, le llamaremos Pepe. Por en fin, que don José Benítez Salguero. Perdón. Pues un espacio en el que, por tanto, en esa actuación de la policía local dentro, hoy nos vamos a circunscribir a lo que es el ámbito sanitario, cómo apoyan también, ¿no?, a lo que son los servicios sanitarios y cómo actúan, ¿no?, desde ese punto de vista. Pues vamos a ir con ello dentro de lo que será la segunda parte enseguida. Vamos a ir con ello dentro de unos minutos. Y antes vamos a comenzar, eso sí, con lo que es nuestra sección dedicada a noticias sanitarias. Y en concreto, bueno, pues hoy sobre el cáncer de pulmón y la incidencia del tabaquismo, ¿no? De cómo dejar de fumar puede disminuir en un gran porcentaje el que, bueno, podamos padecer cáncer de pulmón, ¿no? Pues sí. Ya en otras ocasiones hemos comentado cómo el tabaco es responsable del 90%, de entre el 85 y el 90% de los cánceres de pulmón, debido a las sustancias tóxicas que tiene, entre ellas pues el alquitrán. Ha vuelto a saltar a la palestra, a las noticias de la prensa, nuevos estudios que ratifican esto que hemos dicho, que entre el 85 y el 90% de los cánceres de pulmón se podrían evitar si dejáramos de fumar, aquellas personas que son fumadoras activas o también personas que conviven cerca de un fumador y inhalan parte de este humo. También se recalca que al cabo de 15 años, está entre 10 y 15 años, las posibilidades de padecer un cáncer de pulmón en aquellas personas que han dejado de fumar y que llevan 10 o 15 años sin fumar se iguala prácticamente a aquellas personas que nunca han fumado. ¿Qué significa esto? Pues significa que si una persona, por ejemplo, de 40 años dejara de fumar, pues al cabo, cuando tenga 50 años, pues, o 50 y tanto, pues en la estadística es como si nunca hubiera fumado. Es decir, que para cuestión de cáncer de pulmón hay otras enfermedades relativas al tabaco que antes se disminuye el riesgo, ¿no? Así que también hay que tener presente que aunque no haya transcurrido los 10 años o los 15 años de dejar de fumar, en cuanto deja de fumar ya la probabilidad va disminuyendo rápidamente, mes a mes, día a día, y a lo mejor a los 5 años la posibilidad pues ha disminuido un 60%, no ha disminuido al 100%, y los años pasan rápidamente. Una persona que tiene ahora 45 años, por ejemplo, dice, sí, parece que fue ayer cuando yo tenía 35. Sí, que han pasado los años, parece que no, pero pasa muy rápido. Así que cuanto antes nos concienciemos de que dejar de fumar repercute en nuestra salud y la de los que nos rodean, pues mejoraremos mucho toda nuestra expectativa de vida. Así que ánimo y a lavarnos un poquito el chip para que nos concienciemos de que aquellas personas que fuman, si les es difícil dejar de fumar, por lo menos disminuyendo poco a poco para que después sea mucho más fácil dejarlo completamente. Pues eso sobre esa noticia, ese titular bueno, pues de actualidad informativa en torno al ámbito sanitario. El riesgo de cáncer de pulmón se reduce un 90% después de 15 años de dejar de fumar. Y solo por unir esto, bueno, lo hemos comentado en otras oportunidades, cuando vamos a un médico, un especialista, médico de familia, una de las cosas primeras que nos pregunta es si fumamos. Así que, quiero decir, no solo incide en el riesgo de cáncer de pulmón, sino en otras muchísimas enfermedades, así que nos estamos haciendo un favor, ¿no? Sí, y además, si dejamos de fumar, evidentemente. Exactamente, además de cáncer de pulmón, hay otra enfermedad que causa muchísima mortalidad, que es la EPOC. EPOC, qué palabra más rara, ¿será una enfermedad rara? Bueno, es lo que siempre será llamado bronquitis crónica. Así que tiene una bronquitis, personas mayores de una cierta edad, que tosen mucho, que escupen mucho, porque tienen los bronquios inflamados, que afecta más enfermedades. La EPOC incluye la bronquitis crónica, el enfisema y alguna otra enfermedad, pero en fin, que todo esto de la tos del fumador, la bronquitis del fumador, es lo que se le llama EPOC, y esta semana pasada era el Día Mundial de la EPOC, porque es causa más muertes al año, por ejemplo, en España, que los accidentes de tráfico, por poner un ejemplo, y en todo el mundo. Así que esta bronquitis del fumador, que muchas veces no mueren de cáncer, mueren ahogados con los oxígenos, con los sprays, con muchos de ellos tienen lo que se llama enfisema, que es un tórax muy abultado. Son personas que parece que han respirado, que han cogido aire y se le queda los pulmones hinchados y van por la calle, a menos son muy delgados, pero con un pecho hinchado, ¿no? Es decir, bueno, muy abultado cuando se coge aire y no se echa. Y es que ya los bronquios y los alveolos, es decir, la parte que termina, los globitos que donde termina los bronquios, los tiene destruidos y mueren por asfixias, ¿eh? Y no por cáncer. Es decir, que mueren más por EPOC, es decir, por bronquitis crónica, que por cáncer. Así que por todos esos motivos, evidentemente, lo de dejar de fumar debe ser un objetivo claro en toda aquella persona que fume. Eso dentro de nuestro apartado de noticias sanitarias. Es el titular que queríamos llevarles, una de las secciones habituales en nuestro espacio cada miércoles en nuestra escuela de salud, pero ya decimos que vamos a enfocar lo que es el programa dentro de el tema monográfico dedicado en esta semana, lo hemos comentado, a la actuación de los distintos cuerpos de seguridad dentro del ámbito sanitario. Y la verdad es que, bueno, pues vamos a conocer, por ejemplo, cómo nosotros mismos no tenemos que actuar en caso de accidentes de tráfico en la vía urbana, agresiones, incendios. Son consejos a tener muy en cuenta y que a continuación, como decíamos, nos lo va a comentar el jefe de la policía local que nos acompaña, José Benítez Salguero, al que insistimos, le agradecemos que nos acompañe durante estos minutos. Le recordamos a nuestros oyentes que pueden participar en nuestro espacio. Eso sí, les rogamos que, bueno, se ciñan a lo que vamos a abordar durante los próximos minutos, porque evidentemente hablar sobre cuestiones relativas a seguridad o a tráfico habría muchísimas, está claro. Así que, por favor, se ciñan a esos temas que vamos a abordar dentro del ámbito sanitario. Y bueno, Antonio, la verdad es que en el caso de más de la policía local, si hablamos de la perspectiva sanitaria, y lo hemos comprobado muchas veces cuando hemos hecho resúmenes en otras oportunidades de actuaciones de la policía, tenéis un factor muy importante en la actuación. Hay muchísimas personas que incluso antes de llamar al centro de salud, llaman a la policía local para que les auxilie cuando una persona se ha puesto enferma. Así que sois uno de los primeros en llegar siempre. Efectivamente, como tú bien dices, somos uno de los primeros en llegar, no por nada, no porque seamos más rápido que bomberos, guardia civil o centro de salud. Simplemente somos, o por lo menos en mi parecer, somos el cuerpo más cercano a la población. Independientemente de que cada uno tiene sus misiones y demás, pero relativamente el ciudadano se ha aprendido más el teléfono de lo que es la policía local, está mucho más en contacto, estamos mucho más en contacto con el ciudadano, y la verdad es que aunque siempre pedimos calma ante cualquier accidente, alguna agresión, cualquier tipo de circunstancia que ocurra, es difícil que el ciudadano de a pie mantenga esa calma, siempre llama por teléfono o avisa a lo que más rápido tiene o a lo que más pronto se le viene a la cabeza, y generalmente es el 092 de la policía local. A nosotros, pues, nos encanta. La verdad es que estemos ahí pudiendo ayudar al ciudadano en todo lo que necesite, y no por eso nos va a sentar mal que nos llame a nosotros primero o que sea un incendio y nos llame a nosotros y no a los bomberos, ¿no? Indudablemente, cuando hay algún tipo de accidente o situación que requiera la presencia de los cuerpos de seguridad o los cuerpos de urgencia, si sabemos a qué cuerpo corresponde la actuación, pues lo tenemos fácil. Tenemos unos números de teléfono bastante sencillos, como es el 092 para la policía, el 061 para urgencias médicas, el 085 para bomberos. Si no sabemos a quién compete o nos encontramos bastante nerviosos, también contamos con el 112 de urgencias, de emergencias de Andalucía. Como tú bien has dicho, generalmente somos los primeros que llegamos, no por nada, sino porque estamos ahí constantemente en la calle y la ciudadanía, pues quieras o no, nos tiene no sé si decir ese aprecio, pero sí ese reconocimiento de que somos los primeros generalmente que llegamos a las situaciones de emergencia. Yo tengo que decir que mi experiencia personal como médico, después de 37 años, para mí el tener cerca a la policía local, tanto el tiempo que he estado en Prado de Rey como los 17 años que he ejercido en Ubrique, siempre ha sido una tranquilidad. ¿Por qué? Porque en un momento dado en que la ambulancia, por el motivo que sea, está ocupada en otro sitio y en ese momento no hay otro vehículo, yo me he montado, igual que mis compañeros, en coches de la policía local y nos han llevado al sitio donde había que ir. Y otra vez han venido a recogernos directamente porque le han dado, como dice Pepe, le han dado ellos el aviso, o ellos han visto que era necesario que acudiera y han venido a por nosotros, porque a lo mejor la calle es estrecha o que es difícil localización y no se disponía de ambulancia. Es decir, para nosotros, el que la policía local en un momento dado esté presente ante una incidencia, pues es una garantía de que el tráfico va a estar libre, vamos a tener la ambulancia, va a llegar bien. Hay veces que hasta nos han ayudado a coger al enfermo en la camilla porque hace falta varias personas y con los que estamos no es suficiente. Así que desde aquí yo creo que en nombre de todo el centro de salud le agradecemos a la policía local de Ubrique, que es donde estamos, pero, en fin, yo supongo que todas las localidades es igual, el gran apoyo que tienen todos los sanitarios con la policía. Y en sí, la verdad es que el propio traslado, ¿no?, de los enfermos, cuando no se requiere de, bueno, pues un traslado especial, evidentemente, por parte de lo que es una unidad medicalizada, una ambulancia de unas características determinadas, pero cuando tiene que ser algo rápido y se puede trasladar, incluso, bueno, dentro de muchas de vuestras actuaciones, está ahí el hecho de llevar a enfermos hasta el centro de salud o, al contrario, llevar el médico, como comentaba Antonio, hasta los domicilios, ¿no? Indudablemente, nosotros pues estamos para eso, ¿no? Estamos para ayudar al ciudadano. Lo que sí me gustaría dejar un claro es que muchas veces lo hacemos, tanto los ciudadanos como nosotros, intentamos hacerlo con la mejor predisponibilidad que podamos. Pero muchas veces creo que nos equivocamos. Nos equivocamos en el sentido de que cuando hay un accidente, cuando hay un accidentado o hay un enfermo por cualquier motivo, yo creo que lo primero que debemos de hacer es no moverlo, no tocarlo. Para eso están los servicios sanitarios, que son los expertos, que son los que realmente saben cómo deben de tratar a esta persona. Indudablemente hay situaciones que por su bajo nivel de gravedad o lo que sea, o están las ambulancias ocupadas, los servicios médicos, nosotros no tenemos ningún inconveniente en trasladar a un enfermo, pero muchas veces el traslado puede causar más daño que el esperar allí a que se persone un equipo médico que realmente son los especialistas en ese tema. Por ejemplo, un brazo partido, que en fin, que alguien se ha caído y no puede, y en ese momento no tiene, iba un peatón, no tiene vehículo propio ni nadie que lo lleve. En estos casos, sí, la policía local, si lo llaman o lo que sea, puede trasladarlo, porque en ese momento no hay ambulancia y no hay nadie, porque se sabe que un dedo partido o una muñeca partida, no, en fin, en principio no es. Ahora, ante una pérdida de conocimiento, ante un accidente de tráfico donde la persona está inconsciente, como dice Pepe, no se debe tocar. Hay unas ciertas medidas que se deben tomar en el caso de que, por ejemplo, se pueda agravar el accidente, como puede ser, ya lo tratamos otro día y lo volveremos a tratar, en carretera, de que haya niebla y pueda venir otro coche y empeorar la situación, que no hay más o haya incendio y no haya más remedio que trasladar al herido hasta la cuneta, a 3 o 4 metros. Entonces hay que cogerlo en bloque rígido, sin mover el cuello, sino todo como si fuera una tabla. En fin, eso ya lo volveremos a tratar. Y entonces la policía local, ya digo, ha colado muchas veces llevando a personas que, en fin, que no tiene problemas de este tipo, tiene un brazo roto, en fin, que claro, no va a ir la persona medio pueblo con el brazo pudiéndolo llevar, y esto siempre ha colaborado, nunca ha habido ningún problema, o personas que a lo mejor tienen un pequeño mareo y no pueden andar por la calle, pues igual la han llevado, pero se sabe que ahí no hay problema de traslado, los accidentes son diferentes, y en ese aspecto yo creo que la policía local lo tiene claro, y yo creo que los ciudadanos también. Aquí en el presente, Pepe no lo ha dicho, pero yo quiero decir que hemos visto también, es mínimo, pero hay que recordarlo, que la policía local no es un taxi. Sí, no es un sitio de yo estoy malo, llamo a la policía que me lleve, porque yo no tengo quien me lleve. Mire usted, llame usted un taxi, que para esto está. Me refiero porque tengo que ir al médico y no puedo andar en la policía local ni para volver ni para tratar. Siempre que tenga alguien que te lleve. Si no hay taxi, si no hay ambulancia, si no hay nadie, y no, entonces pues mira, al menos, pero antes hay que recurrir a lo demás, porque lo hemos visto los sanitarios que nos han traído. Y la policía local no dice nada porque es muy servicial, pero que la policía local debe estar para otras circunstancias y no un taxi. Ya digo, esto es muy poco, es decir, pero lo ha habido. No sé si tú tienes alguna experiencia, sí, Pepe. Sí, por supuesto. Después de 28 años en el cuerpo, ha habido muchas experiencias. Y indudablemente ahora, pues nos podemos sentir súper satisfechos con los medios que contamos, no nosotros realmente, ¿no?, que también los tenemos, pero tanto el equipo médico, o sea, material como humano que hoy en día tiene el centro de salud, con varios equipos de urgencia, con varias ambulancias medicalizadas. En fin, que hoy no es como hace 28 años cuando yo entré, que solamente existía una ambulancia y no había ni médico de urgencia. O sea que. Hace 17 años llevo aquí, estábamos en las mismas circunstancias, de que no hace tanto tiempo. Así que entonces, ha mejorado muchísimo. En aquella época sí que teníamos que hacer prácticamente de todo, ¿no? Hasta casi de médicos, pero bueno. Sí, hacíamos pues traslados, hacíamos de todo, ¿no? Pero porque en aquella época pues no había ni existían los medios que existen hoy en día. Lo que sí que hacéis, por la cuestión que te comentaba antes, seguro que cualquier persona que nos esté escuchando sabe de hecho que si ha tenido que llamar a emergencia, la policía local son los primeros que llegan. Sí que me imagino que algunas veces hacéis incluso de un poco de psicólogos, en el sentido o de acompañamiento a la persona que está sufriendo, que evidentemente cuando te toca, pues es cuando se pierde la calma, y un poco de intentar apaciguar hasta que llegan los servicios sanitarios, etcétera. Efectivamente. De todas formas, existe un decálogo no escrito, pero sí una serie de normas que nosotros tenemos que llevar a cabo cuando nos encontramos en algún tipo de estas situaciones, ¿no? De accidentes, de cualquier tipo, ya sea de tráfico, doméstico, de cualquier tipo. Pero tanto nosotros como el ciudadano de a pie, que ya lo hemos estado hablando antes con Antonio, sobre el tema de las actuaciones del ciudadano de a pie ante los accidentes o ante este tipo de problemas. Existe un pequeño decálogo, que es lo que sí debemos hacer y lo que no debemos hacer, y en principio lo que debemos hacer es actuar con rapidez, pero sin precipitación, ¿vale? Siempre manteniendo la calma. Nosotros intentamos tratar siempre a todos los accidentados en cualquier tema como si tuviera una lesión vertebral o medular, ¿no? Es no moverlo, no tocarlo. Y después, pues, saber que tenemos que tranquilizar a la víctima. Generalmente, el ciudadano está muchas veces más nervioso que la propia víctima. Y incluso cuando nosotros llegamos, siempre hay ciudadanos alrededor del herido. Y todos te quieren decir qué es lo que ha pasado. Entonces, tenemos que intentar mantener tanto la calma del ciudadano que ha presenciado el accidente o que está allí, intenta ayudar con toda su buena voluntad, intenta ayudar. Tenemos que hacer que ellos mantengan la calma e intentar pues que mantenga la calma el accidentado. Y como tú bien dices, un poco de psicología. Aunque nosotros veamos que hay una gravedad excesiva en el accidente, tenemos que infundirles ánimo y que no va a pasar nada y que todo está bien. Siempre manteniéndolo un poco despierto, hablarle e intentar que bueno, tranquilizarlo en la mayor medida posible. Es fundamental. Yo las veces que he acudido, mis compañeros, ante un accidente en la vía urbana, lo que sea, siempre es tarde. Es decir, cada segundo parece un siglo, y es lógico. A mí, mi padre, o mi hijo, o mi mujer, o yo mismo, tengo un accidente, sufro un accidente, y cada segundo me parece un siglo, que tarda tanto en llegar la policía como llegar el médico, y hay que ver que hace ya 2 horas que le llamé, al menos hace 2 minutos, pero es que es así, psicológicamente es lógico que además sea así. Y nosotros cuando llegamos y vemos que ya está allí la policía, la Guardia Civil, nos entra una tranquilidad porque no nos van a pegar. Así que, sí, porque es que la verdad, el tiempo se hace eterno, o sea, y es lógico, en fin, que no es que es lógico. Y entonces la labor que hace las Fuerzas Armadas, en este caso la Policía Local, que estamos hablando del ambiente urbano, que es donde ellos actúan fundamentalmente, pues nos da eso de que, oye, que ya está del camino, que hombre, que se tarda 3 minutos o 5, o depende si hay, a lo mejor hay un camión, una calle estrecha, y hasta que no se aparta el camión, pues no puede pasar a la ambulancia. Dices que le he llamado. Por eso yo siempre tenía, bueno, y mi compañero igual, cuando salimos de la ambulancia en el casco urbano, que aquí las sirenas te escucha prácticamente todo el pueblo. Todo el pueblo. Entonces, oye, pon la sirena para que sepa que venimos, que si tardamos 2, 3, 5, 6 minutos, no es porque no hayamos salido, es porque algo pasa muchas veces, que hay un obstáculo y la ambulancia quiera que no, en las calles estrechas, hay algunos cascos antiguos muy estrechas, como hay un coche mal aparcado o algo, no puede pasar. Y entonces, pues con la sirena, ya por lo menos la policía local, mira, escucha la sirena, ya viene, habrá habido algo. Pero la tranquilidad es fundamental, porque si no, ante la prisa, como decía Pepe, ante la prisa da lugar a que algunas personas bien intencionadas, pero que ve que a lo mejor cree que tarda mucho, haga algo, y a menos lo que haga, no sea correcto por la bulla que tiene en intentar hacer algo. En estos casos yo siempre aconsejo que a través del todo el mundo tiene hoy prácticamente un teléfono móvil cerca, que cuando eso llame otra vez a 012, mire usted que es que tarda mucho, aunque de hace un minuto, ¿qué hago mientras? ¿Qué es lo que hace? Que está sangrando por la boca, y ya desde el 061 te va dando instrucciones mientras llegan los servicios sanitarios, por lo menos, o no haga usted nada, es que no haga usted nada, o haga esto, pero por propia iniciativa, si no se tiene conocimiento, lo mejor es no hacer nada, y saber que en fin, que el tiempo, la ambulancia no está en cada esquina del pueblo. Hay veces que a lo mejor ha ido hasta Villa Martín a llevar un traslado, y a lo mejor la otra está en otra cosa, y van hasta a pie, o tiene que ir la policía local a recoger al servicio. Yo digo que hay veces que no han recogido porque una está en Villa Martín, la otra está haciendo un servicio, y hace falta una tercera, que en este caso es la policía local. Tranquilidad, pero que sepan que tenemos unos profesionales, como ha dicho Pepe, en el centro de salud, tanto conductores, como auxiliares, como médicos, como enfermeros, extraordinarios. Y no lo digo porque yo ya está allí, sino todos tienen su especialidad, todos tienen una gran experiencia. En Ubrique, gracias a Dios, tenemos equipos muy experimentados y la verdad, y muy profesionales. Es decir, que en ese aspecto yo creo que hay que felicitar a todos los ubriqueños y, por supuesto, a todos los trabajadores sanitarios y a la policía local, que es la que nos permite trabajar. Si os parece, entramos en casos concretos, ¿no?, de cómo actuar. Pero para que no vayamos saltando, te referías ante un tema muy importante. Antes de actuar, desde luego, tienen que llegar los lo que son los cuerpos de seguridad. Ese es un gran problema que, cuando hablas también con los bomberos, te lo comentan muchísimo, ¿no? Hay zonas en Ubrique que, bueno, pues está claro, es la propia orografía de nuestra población, hay calles estrechas, antiguas, pero todos podemos participar también de un carácter preventivo de lo que no pase, porque, bueno, pues puede acabar siendo un suceso mucho más grave, ¿no? Por ejemplo, un incendio, etcétera, etcétera. Hay muchos sitios por donde no puede pasar una ambulancia, un coche de bomberos. Cuando aparcamos, lo primero que tenemos que pensar es en eso, ¿no? ¿Por aquí pasaría un coche de bomberos, una ambulancia? Efectivamente. Yo creo que es lo primero. Desgraciadamente no es así. Desgraciadamente no es así, pero sería lo primero que deberíamos de pensar. Y es ponernos en el caso o la situación del otro. ¿Qué pasaría si yo tuviera un accidente y no pudiera pasar por aquí? O bien una ambulancia, un camión de bomberos o la policía. Desgraciadamente no ocurre. Desgraciadamente no ocurre, no nos paramos a pensar dónde aparcamos, si puede pasar una ambulancia o si puede pasar un camión de bomberos. Indudablemente no todo el mundo, porque hoy en día sí hay una concienciación ciudadana de que debemos de estacionar bien, no ya porque nos pongan una denuncia o nos saquen el dinero, en la época en la que estamos, simplemente por eso, ¿no?, de esa empatía, de ponernos en el lugar del otro, qué pasaría si nos ocurriera a nosotros. Te digo que no ocurre, pero bueno, poco a poco, pues con estos programas, con estas invitaciones que hacéis a los cuerpos de seguridad, pues si poco a poco podemos ir aportando nuestro granito de arena a que esto vaya cambiando y que cuando vayamos a dejar el coche en algún sitio pensemos si por allí puede pasar un vehículo de urgencia, pues yo creo que poco a poco se irá subsanando estos problemas. Sobre todo esto ocurre por la noche, ¿no? Cuando hay una emergencia de noche y en determinados lugares. Es cierto que, bueno, pues el tema del aparcamiento está complicado en nuestra localidad, pero siempre tiene que haber un mínimo, ¿no? Un mínimo, yo puedo aparcar aquí, pero por aquí podría pasar los servicios sanitarios, estamos hablando, pero es que a veces no puede pasar ni el camión de la basura. Bueno, dentro de lo malo sería lo de menos, pero bueno, bomberos y... Efectivamente. El camión de la recogida de basura, bueno, sería lo menos. Lo de menos. Ampliarían el horario de trabajo los pobres y demás, pero bueno, sería lo mínimo, pero sí hay que tener en cuenta eso, lo de una urgencia y sobre todo de día casi que se puede subsanar mejor porque todo el mundo está, si no es el vecino, está más para allá el del vehículo, pero en una noche es mucho más complicado. De todas formas, como ya te digo, creo que con estas iniciativas y otras que se planteen, podemos ir subsanando un poco el tema del aparcamiento en relación a obstaculizar sobre todo a los servicios de urgencia. Yo he tenido algún caso de eso cuando he estado en la ambulancia y hemos tenido que dejar la ambulancia detrás de un vehículo y el enfermero y yo y andando un trecho por las calles debido a que la ambulancia no podía pasar porque había vehículos, calles estrechas, que estaban aparcados. Muchas veces no se sabía quién era el dueño. Como dice Pepe, de noche mucho peor porque no hay nadie en la calle, pero de día todavía dice, mira, este es coche de Pepito, de Juanito, y van y lo avisan, pero... Aparte que es el tipo que se está perdiendo. Pero... Exactamente, y me temo que muchas veces no se puede llevar el material que llevamos, desfibrilador, el maletín, no, en fin, que eso es complicado porque nos tiene que ayudar el chofer de la ambulancia, el conductor, y el conductor está allí pendiente a ver si puede llevar la ambulancia cerca para trasladar después al paciente. No puede dejar al paciente a 300 metros y unas calles y la ambulancia no puede pasar. Así que lo que dice Pepe es muy interesante y, en fin, poquito a poco, pues aquella, hay gran concienciación en Ubrique, gracias a Dios, pero todavía quedan algunos casos que no hacen por mala idea, ni mucho menos, sino no, que no, no caen en la cuenta. Exactamente. No caen en la cuenta. De todas formas, hay que tener en cuenta y saber dónde vivimos. Vivimos en un pueblo con una infraestructura de tráfico, la verdad es que muy cortita. Porque es muy complicado, Ubrique es muy complicado para el tráfico. Yo ahora mismo no tengo los datos, pero recuerdo que hace unos 20 años aproximadamente se hizo un estudio y Ubrique era la segunda población europea en número de vehículos en relación al número de habitantes. La primera era otro pueblo muy parecido, Ubrique Industrial de Italia. O sea que estamos hablando de un volumen de tráfico y de vehículos muy grande para la infraestructura que tiene Ubrique. Ubrique, la verdad es que tenemos 4 o 5 calles que se puede transitar bastante bien, pero el resto de las calles son calles muy estrechas y ya hace bastante tiempo se hizo lo que hoy tenemos, que es un circuito. Prácticamente todas las calles son de un único sentido de circulación y eso nos da un poco de facilidad a la hora. Pero que nosotros como policía local, y saliéndome un poco del tema, como policía local no somos... No estamos impasibles ni de la problemática que hay del tráfico, de dónde aparcar. Muchas veces nosotros, y ya te digo, saliendo un poco del tema, tú denuncias o corriges los 4 casos más importantes o que más... Porque en Ubrique conocemos la problemática que hay de aparcamiento, e indudablemente... Sí. Y es que hay veces que uno dice, voy a ver a mi madre un momento, voy a entregar esto en un momento... pendiente y él lo deja mal aparcado porque sabe que va a volver. Muchas veces ese momento no te das cuenta y pasa el tiempo. A lo mejor la ambulancia va y se y espera, a lo mejor pega 4 pitadas, pero lo que tú crees que era un momento, a lo mejor son 5 o 10 o 15 minutos. Si alguien tiene que, por fin, por necesidad, ver a su padre o entregar algo y por si acaso se atrasa más, poner un teléfono aunque sea delante, un teléfono móvil, ahora vengo, estoy aquí, para que en un momento dado te puedan llamar, porque es que si no, mientras se localiza a esa persona, es un follón. Lo mejor desde luego no aparcar, pero si no, pone un teléfono en la guantera que se vea rápido y oye, que tenemos que pasar y baja, porque es que lo que es un momento muchas veces es un cuarto de hora. Sí, no, la verdad. Lo que antes estábamos hablando de que en un accidente dos minutos nos parece un mundo, cuando dejamos el coche y nos vamos a hacer una visita, lo que son 2 horas nos ha parecido 10 minutos, y la verdad es que no. Pues eso sobre cómo facilitar la actuación de los cuerpos de seguridad. Entramos, por ejemplo, tú ya te referías anteriormente, Pepe, de todas formas, a lo que son los accidentes de tráfico, pero en general, ¿qué podemos decir para las personas que nos estén escuchando, o cualquiera le puede pasar que presencie o incluso sea protagonista involuntario, ¿no?, de un accidente de tráfico? ¿Cómo hay que actuar hasta que lleguen los cuerpos de seguridad? Bien, hay una nomenclatura, una palabra, ¿no?, que es PAS. PAS, que es proteger, avisar y socorrer. Cuando nos encontramos en un accidente de tráfico, que es de lo que más estamos hablando hoy, cuando nos encontramos ante un accidente de tráfico, lo primero es proteger, pero proteger tanto a la víctima, ¿vale?, como a nosotros mismos, si somos los primeros en llegar a ese accidente. Indudablemente, protegernos a nosotros mismos es quitar el vehículo de la vía. Es nuestro, que no provoque otro accidente o lo que sea, quitar ese vehículo. Como bien dijo Antonio antes, si la víctima está en la calzada o lo que sea, por lo que sea el tráfico tiene que estar cortado, tendrá que estar cortado el tiempo que haga falta, pero si podemos esa víctima moverla un poco o lo que sea, 5 metros, y quitarla de fuera de lo que es la vía de tránsito, así también evitamos que otro que pueda volver a sufrir un segundo accidente. Avisar, indudablemente, avisar a los servicios de urgencia, tanto sanitarios como policiales. Y socorrer. Ya hemos estado hablando antes digamos, del decálogo que existe tanto para nosotros como para el ciudadano. Que si os parece bien, volvemos un poco a decirlo. Y es actuar con rapidez, pero sin precipitación. Tratar a todos los accidentados, esto es muy importante, creo yo, vamos, desde mi punto de vista. Y es tratar a todos los accidentados como si tuviera una lesión vertebral y medular. ¿Por qué? Porque con eso evitamos hacer mucho más daño, independientemente del tipo de accidente que sea. Tapamos a los accidentados, incluso en verano, ¿vale? Tranquilizar a las víctimas dándole ánimo. Si tiene algún tipo de prenda que le obstruya, lo que sea, aflojar cinturones, quitar, si hace falta, desabrochar la camisa o el jersey o lo que sea. Y nunca, lo que no debemos de hacer, o por lo menos es lo que nosotros nos enseñaron en su época cuando entramos aquí, no debemos de darle ningún tipo de, ni de bebida, ni de nada de eso, ¿vale? Eso, a ningún accidentado. Por supuesto, cuando hay un accidente de motocicleta o ciclomotor, no quitar el casco, en ningún caso. Aunque el accidentado esté de pie, se mueva, el casco jamás, el casco que lo quite alguien especializado y en un centro médico, porque no sabemos el tipo de lesión que puede haber en la cabeza. Como hemos hablado antes, no transportar al herido. Si no lo debemos de mover del sitio donde se haya producido el accidente, menos trasladarlo en nuestro vehículo a ningún sitio. A no ser, como ha dicho antes Antonio, que se ha caído y se ha roto un brazo. El resto del cuerpo está en perfectas condiciones, no hay ningún tipo de problema, ¿vale? Y por supuesto, que eso Antonio mejor que yo lo sabe, no darle ningún tipo de medicamento, ni una aspirina, por supuesto, ¿no? Eso en el tema en relación a accidentes, ¿no? Después, uno de los temas que hemos hablado antes, fuera de micrófono, Antonio y yo, hemos estado hablando sobre el tema de los accidentes en los pasos de peatones. Pasos de peatones y semáforos. Aquí en Ubrique, pues no tenemos semáforos. Teníamos uno, pero no está en funcionamiento. En los pasos de peatones. Ahí sí me gustaría hacer una recomendación explícita a todos los ciudadanos. Ubrique es uno de los pueblos con más pasos peatones de la provincia de Cádiz. Ya os lo puedo decir. Los pasos peatones, a mí me gustaría que la ciudadanía en general supiera que no es ningún seguro de vida, ni es ninguna barrera que nos protege de que nos coja un coche. Eso es lo primero. No es ningún seguro de vida. La forma adecuada es llegar al paso de peatones, mirar, cerciorarte completamente de que si se acerca un conductor sepa que tú vas a cruzar, porque otra cosa es que tú estés charlando allí al lado del paso de peatones, que el conductor sepa que tú vas a cruzar el paso de peatones. Y después te cercioras de que no viene ningún vehículo, cruza. Y si se acerca algún vehículo, te esperas a que pare el vehículo. No te tires a la carretera, no te tires al paso de peatones, porque como he dicho antes, no es ningún seguro de vida ni ninguna barrera que te va a proteger de que el vehículo, por lo que sea, pues porque no te ha visto, porque va distraído, por lo que sea, te puede atropellar, ¿no? Y por supuesto, lo que he dicho, cerciorarte de que el vehículo está parado, y una vez que está parado, es cruzar el paso de peatones. ¿Y la lluvia en los pasos de peatones, alguna precaución especial? Indudablemente. Con el asfalto mojado, la distancia de frenado es mucho mayor. O sea que la distancia de seguridad que tenemos que tener a la hora de frenar con el asfalto mojado, pues tiene que ser mucho antes de lo que generalmente lo hacemos con el asfalto seco. Porque el coche puede patinar y llevarte por delante a quien sea. Y además está el tema de visibilidad, ¿no? Porque en días de lluvia, si es de noche, luces que brillan, determinados rótulos, muchas zonas que no están bien iluminadas en nuestra población, son días problemáticos, porque es todavía más complicado para el conductor y, bueno, el conductor debe estar más precavido. Por supuesto, las directrices de la DGT, de la Dirección General de Tráfico, son muy claras en ese aspecto. Los días de lluvia, por la noche, los días de viento, la precaución tiene que ser, se tiene que multiplicar. por mucho. Estar mucho más atento a la conducción, los cinco sentidos puestos en la conducción, e indudablemente mantener tanto esto, como estamos hablando, los días de lluvia, mantener la distancia de seguridad entre un vehículo y otro tiene que ser mucho más mayor que la que se lleva normalmente cuando el asfalto está seco. El tema de la iluminación, pues nos encontramos que aquí tenemos sitios que realmente no están lo suficientemente iluminadas. Gracias a Dios no vivimos en una ciudad, en una capital, donde hay 200 letreros luminosos, que yo muchas veces cuando voy a Cádiz o a Jerez y estoy de noche conduciendo, digo, la verdad es que aquí es muy fácil pasarte un semáforo, no ver a alguien porque hay 200.000 luces y tienes que ir pendiente a todo completamente. Pero bueno, aquí, gracias a Dios, la mayoría de las vías están suficientemente iluminadas. Estamos muy acostumbrados, nos estamos acostumbrando a toda persona que sale a andar o a caminar, generalmente lleva su chaleco reflectante. La verdad es que desde hace un tiempo yo estoy viendo que la gran mayoría lleva su chaleco reflectante y eso es importantísimo. Sobre todo para las vías que tenemos aquí y los que salen a andar por la carretera, que son carreteras muy estrechas, casi sin arcén y demás. Y es importantísimo lo del tema del chaleco reflectante. Hay una cosa que me llama la atención, Pepe, y es del número de pasos de peatones. Esto, por ejemplo, cuando uno va a Sevilla, a una ciudad grande, aquí en Ubrique no tanto, pero también aquí llegan muchos turistas en coche. Y lo primero que hacen los turistas, pues cuando llega a una localidad, o turistas o personas que vienen a otro tipo, es mirar dónde hay un aparcamiento, dónde está el centro, dónde. Y entonces muchas veces mirando los letreros, como los coches de atrás también vienen asusando, pues no te das cuenta que hay un paso de peatones, la figurita. Y entonces hay que tener mucho cuidado, porque dice, bueno, aquí ya sabemos dónde están los pasos de peatones. Sí, los que vivimos aquí más o menos conocemos los pasos de peatones y casi instintivamente nos vamos parando. Pero que como vienen muchos forasteros, que los forasteros mirando un letrero, mirando otro, como decía Pepe, que se puede pasar. Y no es ninguna garantía, es decir, no es ninguna barrera que te proteja. Y sobre todo, te lo comenté antes a Pepe, a mí me pasó personalmente una lluvia, y iba en Jerez hace poco, hace unos meses, y está una primera lluvia, delante iba mi sobrino, yo iba detrás, guardaba la distancia de seguridad, y cuando veo el semáforo en rojo, mi sobrino se para, frena, bien, y yo iba detrás también, frené bien, pero cuando me di cuenta, el coche seguía andando. Y es que había patinado, sobre todo con las primeras aguas. Es decir, que aunque yo llevaba, como eran las primeras gotas, pero oye, que tú frenas, y en este caso le di por detrás al coche, nada, poco, no se hizo prácticamente más que tocar, ¿no? Pero digo, llega a ser un peatón y le parto las piernas. Y yo había frenado, iba despacio, porque no se puede ir rápido, además íbamos todos muy despacio, porque digo, cuidado, que los pasos de peatones, cuando está lloviendo, aunque tenga tus 10 metros, hasta que no esté el coche parado, no cruces. Hasta que no. ¿Por qué? Porque dice, no, ya frenará porque me ha visto. ¿Sí? ¿Te ha visto? Él ha frenado, pero se ha llevado por delante. No ha tenido culpa porque él no esperaba. Así que, lo decía Pepe, no es ninguna barrera de seguridad. Párate hasta que no te pare el coche, no cruces. Y sobre todo, y pasos de peatones, todos conocemos en nuestra población, que sí que hay visibilidad para el conductor mismo, lo ve desde lejos. Puede haber una actuación incívica y, bueno, pues se salta el paso de peatón porque sí o porque estaba distraído o por lo que fuera. Pero hay otros pasos de peatones que incluso están casi casi en esquinas o hay coches aparcados delante de una gran furgoneta. Entonces el conductor no tiene otra que ir frenando ya, haya o no haya nadie, porque como aparezca alguien, bueno, pues tienes ahí un atropello, ¿no? No, indudablemente, como hemos comentado, si el peatón tiene que tener ese cuidado a la hora de pasar el paso peatones, el conductor pues tiene que ir pendiente indudablemente de todas las señales de tráfico. A nosotros nos gustaría de poder poner las señales de tráfico advirtiendo de los pasos peatones a las distancias que realmente establece la DGT. La mayoría de las veces los tenemos que poner casi encima del paso peatones porque no tenemos distancia, porque es una esquina, porque entonces no tenemos esa distancia para que el conductor se percate de la señal de tráfico de que existe un paso de peatones 50 metros más adelante, sino que la señal de tráfico está pues a 5 o 10 metros del paso de peatones. De todas formas, la mayoría de la gente, 99% de las personas o los conductores que no respetan un paso de peatones, la mayoría de las veces son por distracciones. No lo hacen porque quiera saltarse el paso de peatones, porque la mayoría de las veces son por distracciones al volante. Eso sí, deberíamos de que todo conductor nos concienciáramos de que cuando llevamos un vehículo en nuestras manos, llevamos un arma. Llevamos un arma, podemos matar a alguien con el vehículo. Entonces, hay que ir con mucho cuidado. Las distracciones al volante y sobre todo en una población son, eso provoca accidentes seguros, o sea, un golpe a otro coche, lo que sea, pero lo provoca. Las distracciones al volante, siempre el móvil, el hablar con el que llevas al lado, el encender el cigarrillo, el ir pensando en cualquier otra cosa que no sea los cinco sentidos en la conducción, te va a provocar un accidente seguro. Por eso digo que no es que la gente se salte el paso peatones o el stop porque quiera hacerlo, la mayoría de las veces por distracción. Y por eso decía que cuando vayamos a cruzar un paso peatones, lo primero que tenemos que asegurarnos es que el coche o los coches que se acercan al dicho paso están parados. Porque la culpa puede ser de, o será seguramente, del conductor, pero el que se lleva la peor parte es el peatón. Exactamente. Es el que tiene que autoprotegerse antes que nada. Exactamente. Eso sobre los accidentes de tráfico. Y hablamos, si te parece, de pues otro tipo de percances, como puedan ser agresiones. ¿Cómo deben actuar las personas que nos estén escuchando y se vean implicadas por lo que sea en algún tipo de suceso de esto? Bien, en este tipo de sucesos, si ya nos poníamos nerviosos, o el ciudadano se ponía nervioso ante un accidente de tráfico o ante cualquier otro tipo de accidente, pues ante una reyerta o una agresión se multiplica por 1000. Nosotros siempre aconsejamos, lo primero, podemos utilizar prácticamente lo mismo que en el accidente de tráfico, ¿no? O en cualquier tipo de accidente. Y es primero protegernos nosotros, porque no vaya a ser que nos hagamos los valientes, nos metemos en medio de la reyerta y al final, porque pasa con nosotros, pasa con la policía, que cuando hay una reyerta entre dos personas o más, cuando llega la policía, al final esos dos se unen contra la policía, no sé por qué, pero suele ser. La persona que es testigo o presencia algún tipo de reyerta o agresión, yo le daría varias directrices. Lo primero, sí, no hacerse el valiente, eso es lo primero, no hacerte el valiente y meterte ahí, como el que se tira al mar sin nada y sin flotador, ¿no? Pues igual. Primero avisar, indudablemente. En este caso, si lo que hay es una reyerta y él está viendo que en principio no hay heridos o lo que sea, pues la policía nada más. Ya la policía, si hace falta, pues llamará a los servicios de urgencia del centro de salud. Dos o tres recomendaciones importantes, porque cuando tú llamas, mucha gente no se quiere identificar. No pasa nada, identifícate, porque eso va a quedar en el anonimato, siempre va a quedar en el anonimato, ¿vale? Nunca va a haber ningún tipo de problema. Y se te va a hacer una serie de preguntas, si llevan armas, si portan algún tipo de objeto contundente, como puede ser un palo, como puede ser un bate de béisbol. Aquí no se utiliza eso, pero lo solemos ver, ¿no? O si lleva algún tipo, o si se está utilizando algún tipo de arma blanca, como navaja, un machete, o un cúter, o cualquier cosa de esta, ¿no? Y ya más grave si hay algún tipo de arma de fuego, ¿no? Que no se suele dar los casos aquí, o no se han dado, pero puede ser. Indudablemente, mantener la tranquilidad e intentar, desde una distancia prudencial, es intentar que esas personas dejen de pelearse o de que depongan sus actitudes tan agresivas, ¿no? Si tú ves que es un cuerpo a cuerpo y te ves facultado y puedes mediar hablando con ellos o intentar, pero siempre manteniendo la calma y siempre avisando a los cuerpos de seguridad. Que como hemos dicho antes, si en un accidente parece largo el tiempo, en una reyerta parece mucho más largo también, porque tú crees que es que se van a matar, ¿vale? Pero sobre todo eso, que podemos utilizar lo mismo que hemos utilizado para el accidente de tráfico, que es protegerte a ti mismo, avisar a la policía y luego, indudablemente, si hay algún tipo de herido, socorrerlo. Pues más tipos de actuaciones, por ejemplo, en caso de incendios, ¿no? Lo comentamos de todas formas la pasada semana junto a los bomberos, pero un poco también de la perspectiva de la policía local, ¿qué recomendaríamos? Bien, indudablemente nosotros, como cuerpos de seguridad, estamos obligados a actuar en todos los eventos y los accidentes que se produzcan, estamos obligados a actuar. Indudablemente nosotros no tenemos la preparación que tienen los especialistas en cada materia. En este caso hablamos de incendios. Muchas veces, pues por ese ímpetu o por ese afán de intentar salvar a alguien o lo que sea, podemos meternos podemos meternos en un grave problema, tanto nosotros como la persona a la que intentamos ayudar. Indudablemente, nuestro cometido en este caso es despejar toda la zona, tanto de personas, como dejar vía libre para que los camiones de bomberos lleguen lo más cerca posible al foco del incendio. Indudablemente, ayudar y colaborar con ellos en todo lo necesario, de recoger mangueras, de sacar mangueras, de dar agua, de comunicación con distintos sitios, en fin, toda la colaboración y ayuda que ellos precisen en ese momento. Indudablemente, ellos tienen un equipo cualificado para entrar en un incendio que nosotros no tenemos. Ellos entran con bombonas de oxígeno, entran con máscaras, entran completamente preparados, e indudablemente salvaguardando su integridad física. ¿Nuestro cometido cuál es? Pues lo que acabo de decir antes, que es mantener la zona despejada, tanto de curiosos, que siempre los hay, pero que bueno, que eso va innato en el ser humano, y mantener las vías totalmente despejadas para que este equipo de bomberos, en este caso de incendio, pueda llegar lo más cerca posible al foco del incendio. Pepe, te iba, ya fuera, yo creo que ha quedado clarísimo vuestro cometido ante un incendio, pero ante estas cosas que también te lo ocurrí ahora en Madrid, bueno, está ahora de moda, entre comillas, todos los días lo que ha pasado en Madrid, el día de que tuvo lugar en Halloween, donde cuatro chicas fallecieron por la precipitación a la salida y demás, la salida de emergencia de ahí. Aquí no hay, en Ubrique no hay un local de esta característica, de esas dimensiones, pero lo que sí escuché el otro día un comentario de que había estado una chica en un bar y que había visto que la salida de emergencia estaba, había allí, no sé si botella de cerveza, un candado, no recuerdo bien, pero lo cierto es que estaba obstruida. Y entonces, pues, en fin, yo me quedé un poco, digo, bueno, la normativa dice algo muy diferente, ¿no, Pepe? Sí, totalmente, totalmente diferente. Todos los locales de ocio, sobre todo de este tipo de los que estamos hablando, deben de tener una puerta de emergencia, la cual tiene que estar completamente libre de obstáculos, tanto de cajas de cerveza, bueno, cerveza, refresco, de lo que sea, ningún tipo de cadena, porque estas puertas tienen que tener el sistema antipánico, que son unas barras en horizontal que van a las puertas, que con poco que te eches sobre esas barras, las puertas se van a abrir. Indudablemente, pues, o desgraciadamente, hay todavía locales que mantienen esas puertas cerradas con candado, con cadenas, que ponen cajas de cerveza o otro tipo de obstáculos, que es como hemos hablado antes, un poco de empatía por parte de estos propietarios de locales, y saber si en un momento dado haría falta, entonces saber ponernos en el lugar de ese cliente o de esa persona que en un momento dado puede estar inmerso en una situación de este tipo. Entonces, aconsejar desde aquí a todos y cada uno de los propietarios, gerentes de establecimientos de este tipo, que por ley tienen que tener esa puerta de emergencia, que esté totalmente despejada. Indudablemente, desde fuera hacia adentro no se puede acceder, pero desde dentro hacia afuera, estas puertas están diseñadas para eso, con el sistema antipánico, que es con que te echas sobre las barras que tienen las puertas, se abre de par en par. Indudablemente, con su señalización expresa de salida de emergencia, luminosa, conectada a baterías y demás, porque si cuando puede haber un incendio, puede haber algo y se va la luz, esa luminosidad tiene que indicarnos cuál es la salida de emergencia. ¿Y esto quién lo inspecciona, Pepe? ¿Los bomberos? ¿La policía local? Eso lo inspecciona... Bueno, tenemos competencia prácticamente todos los cuerpos, tanto bomberos como policía local, como guardia civil. Generalmente se hace cuando se va a otorgar una licencia de apertura. Lo que pasa es que eso ha cambiado un poquito y entraríamos en algo angosto y muy largo, porque en el tema de hoy de las concesiones de autorizaciones para los locales, ¿no? Pero bueno, aparte de todo lo que conlleva el autorizar la apertura de un local, efectivamente primero hay una inspección por los servicios técnicos del ayuntamiento, en este caso del arquitecto municipal o quien delegue, de bomberos, tiene que haber su informe. Claro, eso se hace, indudablemente no se puede estar porque no hay recursos ni humanos ni materiales para estar haciendo inspecciones constantemente sobre eso. Entonces se hacen cada cierto tiempo. Los bomberos suelen hacerla cada cierto tiempo y nosotros generalmente la solemos hacer pues cuando se acercan algún tipo de festividad, como es ahora mismo las Navidades, donde se va a realizar, si hay alguien que realice algún tipo de cotillón o algo de eso, siempre hacemos una inspección conjunta, tanto bomberos como policía local, hacemos una inspección de esos locales que cumplan la normativa vigente en materia de seguridad. Indudablemente, los establecimientos más pequeños, como son los bares, los discopubs, que son sitios muy reducidos, donde la capacidad de personas son pequeñas, pues no se hace constantemente todos los días inspecciones, porque eso sería casi imposible o sería estar agobiando completamente a la persona del local, ¿no? Pero se hacen inspecciones periódicas, cada 6 meses, cada año se hacen inspecciones. Nunca pasa nada, pero aquí hubo en Ubrique hace unos años que ocurrió en una discoteca un accidente de un incendio, nos acordamos todos. 20 de enero. Yo no estaba en Ubrique. San Sebastián. Pues lo de Madrid tampoco ocurre todos los días. Indudable. Pero si un bar de Ubrique o otro establecimiento parecido, que no ocurre, cualquier día pasa cualquier cosa, ¿no? Y a lo mejor, hombre, no que vaya a haber muerto, pero hay accidente de una fractura, de un algo, que sepan que se puede buscar un lío. Es decir, que esto no es una cosa optativa de que, bueno, sí, no, hay que hacerlo. No. Que ahora le están pidiendo responsabilidades en Madrid a todo, desde el alcalde a la policía local, es decir, que cuando el juez no quiere saber nada, el juez quiere saber quién era el competente para hacer inspecciones o para que eso estuviera en condiciones, es decir, que parece una tontería, dice, bueno, la caja de cerveza por delante, no. Pero después vienen los abogados y buscan sacar dinero para tu cliente y te buscan un día. Lo que sí está claro, Antonio, es que, vamos a ver, la responsabilidad o la inspección que se realiza o la normativa, cuando la normativa te obliga a tener algo, en este caso una puerta de salida de emergencia, la responsabilidad recae en que para que la institución que sea, en este caso Ayuntamiento, Junta de Andalucía, quien sea, dé la autorización o la licencia de apertura de ese establecimiento, que esa puerta esté ahí, que se cuente con los medios necesarios para poder evitar cualquier tipo, pero que luego se pongan cajas o se obstaculice el paso, es responsabilidad del propietario del local. Ese es un aspecto a tener en cuenta, por cierto, lo de la salida de emergencia. Otro también, el de la capacidad máxima de los locales, ¿no? Que los aforos. Cada local, por su evidentemente sus metros cuadrados que disponga, tiene un aforo limitado y esto no es un factor que al final puede desembocar, como ocurrió, ¿no? Por ejemplo, en ese suceso por lamentable. Por supuesto. Claro, no es lo mismo. Hablamos de algo que, sí, no, en que ese está caso magnificado, eran... indudablemente. Aquí, pues, gracias a Dios, o por desgracia, como queramos verlo desde cualquier punto de vista, no tenemos esos tipos de locales. Aquí tenemos locales pequeñitos, normales, los típicos pubs, lo más grande que tenemos. Las celebraciones de boda y 200 personas en ciertos sí, locales. Sí, no, indudablemente. Pero, sobre todo cuando hay celebraciones grandes de Navidad. Pero una celebración de una boda, la gente está sentada, está, no es como otro tipo de fin de año y... que exactamente y otro tipo de gente, indudablemente que vamos, que el ciudadano generalmente no tiene la culpa de lo que ocurra, por mucha gente que haya entrado, el propio ciudadano, el que está allí, el joven que está allí, no tiene la culpa de lo que pase, indudablemente. ¿Quién tiene que, indudablemente, las instituciones? Y en este caso, la policía local, que es quien represento, tenemos nuestra parte de responsabilidad a la hora de esas inspecciones. Pero como digo antes, no se puede estar haciendo inspecciones todos los días, se hacen unas inspecciones periódicas. Los bomberos hacen sus inspecciones periódicas, ven las puertas de seguridad, ven el tema de los extintores, ven el tema de los cuadros eléctricos. Todo eso se hace, como en feria, por ejemplo. En feria, un día, pues, tanto policía local como bomberos, nos vamos al recinto ferial y hacemos una inspección de todas las casetas, que cuenten con todos los medios de seguridad. No se hace una inspección al día siguiente, ni al tercer día de feria, ni al cuarto día de feria. Se hace una inspección principal, si reúne, cada caseta reúne todas las condiciones que se le exige la normativa para que pueda desarrollar la actividad, pues se hace y ya está. Pues con esto, pues lo mismo, no se puede estar haciendo inspecciones periódicas, o sea, diarias, hay que estar haciendo inspecciones periódicas cada 6 meses, o cuando se ve que hay una aglomeración de personas en un establecimiento, pues se hace esa inspección y se le dice al dueño, oye, que sepas que te estás pasando en el número de clientes, que tú tienes un aforo para 50 personas y hay 80, ¿no? Indudablemente tampoco vamos con la guadaña a todo el mundo a sacar el dinero, ni a denunciar, ni nada de eso, porque primero porque creo que no es nuestra labor, y después porque la situación en la que nos encontramos actualmente no es para estar de esa manera. Si intentamos, indudablemente, intentamos que todo el mundo cumpla con la normativa vigente, y la verdad es que yo siempre, cuando hablo con gente, con amigos de fuera, de tal, me siento muy orgulloso de mi pueblo, porque yo muchas veces la gente, o pensamos que, por ejemplo, cuando se reúnen las botellonas, la gente, es que los niñatos y tal, digo yo que no, que son nuestros hijos los que están allí, que puede haber tres que metan la pata, como lo hay en todas partes, pues sí, pero que son nuestros hijos, y que Ubrique, la verdad, que es un pueblo bastante tranquilo, un pueblo que, hombre, gracias a Dios, no suelen ocurrir muchos accidentes, y ha habido bastante, pues ya, como hablaba antes, llevo 28 años en la policía local y he visto muchos accidentes, que parece mentira que en un pueblo donde tú no puedes coger una velocidad excesiva, ni con un coche, ni con moto, ha habido accidentes mortales con vehículos, ¿no? Pero gracias a Dios no es algo normal que ocurra diariamente. Pues la verdad es que nos tenemos que quedar aquí 12 y 15 minutos, estamos agotando el tiempo, podríamos hablar de muchísimas cuestiones, muchísimos temas, porque ya decimos, además, hoy contamos con el jefe de la policía local, habría muchísimas cuestiones que podríamos comentar, estamos centrándonos sobre todo en el punto de vista sanitario, junto a Antonio, como saben, como colaborador de lo que es esta escuela de salud. Antonio, para terminar, no sé si alguna cuestión más. Sí, solamente comentar brevemente una noticia que ha salido en la prensa hoy o ayer, me parece que ha sido hoy o ayer, el extravío que ha habido en la sierra de unos chicos que conocían perfectamente la sierra, pero que se les vino la noche encima. Y en fin, con bastantes dificultades, porque era un sitio, en fin, bastante abrupto, ahora no lo dirá Pepe, y que gracias que llevaban linternas y a que la policía local pudo acudir rápidamente y poner los medios, los pirulos, en fin, ahora nos lo explicará, pues la actuación fue un éxito, ¿no, Pepe? Sí, la verdad es que sí, aunque no era una zona de sierra, sino lo que era de bastante arbusto y demás, y claro, que estos chicos pues se perdieron de lo que ellos conocían como el camino de vuelta, y sí, tuvimos una primera llamada del 112, porque la verdad, eso está muy bien, porque resulta que cuando tú no tienes cobertura en un móvil y tal, si llamas al 112 y capta cualquier cobertura, si no es de tu compañía, es de otra o lo que sea, y si lo puede captar. Entonces, a través del 112 se nos puso en conocimiento de que había tres jóvenes perdidos en la sierra, y indicándonos un poco dónde estaban, pues nos acercamos lo más que pudimos con el vehículo. Como no teníamos medio de comunicarnos con ellos, pues lo que hicimos fue poner los prioritarios, las luces azules del vehículo, y ellos, pues desde la lejanía, que estaban como a 2 o 3 kilómetros, sí pudieron ver las luces e hicieron señas con la linterna. Para nosotros, que ya te digo que cada uno tiene su especialidad, para nosotros era bastante difícil acceder a donde ellos estaban, entonces esperamos a que llegara tanto el grupo de rescate de los bomberos como la Guardia Civil, y una vez que ya ellos llegaron, ya ellos sí tienen medios y están mucho más preparados para meterse en esa zona, y fueron rescatados pues sin mayor problema. Pues un apunte sobre actualidad, lo comentamos el lunes además junto a los bomberos, junto al grupo de rescate, y un poco la actuación que desarrollaban en la zona del puerto del Calvito, ¿no? En la zona por encima de la caña de los Gambonales, por esa zona. Bueno, pues un tema que también nos ha servido ya para poner el punto y final, como decimos, a esta escuela de salud, hoy con la compañía, como han podido comprobar, del jefe de la policía local, José Benítez Salguero. Por cierto que teníamos una llamada de Ana León, que quería felicitar a Pepe por su gran labor como profesional. Así que también decíamos que podían colaborar con nosotros, así que ahí dejamos pues también esa llamada. Muchísimas gracias a Ana, no sé quién es, pero muchas gracias y gracias a vosotros por haberme invitado al programa. Yo creo que todos los ciudadanos de Ubrique ratificamos lo que ha dicho Ana. Le damos las gracias a Pepe y a todo su equipo, el equipo de la Policía Local, porque la verdad es una satisfacción para todos los ciudadanos de Ubrique, ¿sabes? Que tenemos este respaldo por parte de la policía. Enhorabuena. Pues nos quedamos con ello, que siempre, desde luego, hay cosas a mejorar, por supuesto, pero también todos tenemos que ponernos en el caso de los demás, de los cuerpos de seguridad. Siempre hay que intentar colaborar por parte de todos. Si os parece, nos quedamos con ese mensaje, ¿no? De colaboración ciudadana, que es lo importante. Indudablemente, si algo se me ha pasado es que es primordial para nosotros y para todo el mundo. La colaboración ciudadana es primordial y es de agradecer, y cada día la ciudadanía se implica mucho más en la colaboración con los fuerzas y cuerpos de seguridad y con los servicios de urgencia. Pues Antonio, Pepe, muchas gracias por habernos acompañado. Nos quedamos aquí, como decimos, en el día de hoy en nuestra escuela de salud. Muchas gracias.